Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Así es. Y lo acabo de mirar, pero sí, estás andando por ahí. Sí. Entre dos infinitos. ¿Vale? Que se sepa. Que no es de otra manera. No hay un infinito, hay muchos. Muchos, muchos. Entre dos así infinitos. Es. No estar en ninguno es de terror. Así pues que, sí. Eso. Esto está pasando en el programa 944. Hoy es 20 de abril de 2025, domingo, día de Ra. Clave oracular 2491. El 20 en el Siam es copa. Por lo tanto, el día se llama Copa en trabajo solar. Así es. Algo tan simbólico como es la copa, ¿no? Sí. Es un recipiente, se va llenando, pero su función es ir acumulando tanto las energías físicas como las misteriosas para el trabajo, la creación de realidades. Eso. Y como siempre decimos, ni medio llena ni medio vacía. Eso. Absolutamente a desbordar. Sí, siempre. O sea, desbordante, a tope. Por eso, luego es cuando decimos, es el día más difícil de las subtipologías lunares. Sí. Porque yo no es... No, los otros son como más fáciles, ¿no? Cuando es... ¿ayer qué fue? Ayer fue fuego. Fuego, fogoso. Fogoso. ¿Vale? Aquí no es copero, no. Nada así. Es absorbente. Absorbente. Porque ahí está la cosa. Sí. No, más porque absorbo. Más porque absorbo. No hay un límite, no hay un hasta aquí, porque entonces no tendría sentido. Claro. No tendría sentido, ¿por qué? Pues porque es que en todo esto, en lo arquetípico, en lo extraordinario, en eso, no puede haberlo. Vamos a decir hasta aquí. Entonces serías parte de lo vulgar. Lo limitado es lo humano, nada más. Claro. Pero a partir de lo humano para arriba es ilimitado. O sea, no hay límite. Es el humano el que se limita. Por eso está ahí. Entonces, sí, está ahí. Vale, no hay otra manera. Pero hay más. Y en la vida, o sea, autolimitarse es algo mezquino. Realmente. O sea, no se debe uno autolimitar, sino ir a... Porque encima... A lo máximo. Te estás dejando. Eso es lo que se hace. Autolimitar. Autolimitar. Otro. Otro te llega y te dice, no puedes hacer eso. Sí. No, no sé qué, no sé cuántos. No. Y dices, pues, para ti. Y... Yo soy yo. Y ahí está. Y ahí empieza una gran lucha. Claro. Si se ve en términos generales, en la historia, o sea, realmente todo cambio ha sido rechazado. Ha sido negado, ha sido puesto, ponerle obstáculos y... Y el espíritu de luchando para ser. Ahí está. Para así llegar a ser. Tiene que ser eso. Un trabajo de esa forma en que decimos. De, sí. De la copa. Eso. Hoy y siempre. Sí. Influencias. 4/2. El amor repetitivo. Es la influencia del psiquismo en guerra sobre el cuerpo en trabajo. Que... perpetúa lo amado. O sea, realmente el poner un orden y una estructura nueva y perfecta, porque la guerra siempre va buscando superar y organizar de una forma cada vez más perfecta. Y está trabajando en ello, entonces está ese machacar con lo que uno ama, porque hay que insistir, insistir e insistir continuamente en lo que se ama. Y ese sería repetitivo. El 3 de abril. De abril. Porque claro, entra en los que ya son, o sea, es el 2, es el 11, sí. Es el 20. Y el 29. Y luego el 29, exactamente. Exacto, esos son los días de... Es el que más tiene, el 2 y el 3. Eso. Y a veces el 4. Eso, días de trabajo. Sí. Y es solar. Eso iba a decir, amor repetitivo, solar. Ahí está. Que le da una variación más grande a todo. Luego, una influencia muy conocida, 9/2. El trabajo danzante, porque es la búsqueda de actividades. Entonces se busca y se van encontrando aquí, allí, y se crea con una especie de danza. Y aunque no tenga sentido, porque el tiempo pasa muy rápido y no se puede acordar uno ni de ayer y tal cual, uh-huh, pero fue la influencia de febrero. Febrero, en el psiquismo. Recordar. El psiquismo estuvo todo febrero en trabajo danzante. Uh-huh. Claro. Ahí está. ¿Qué se consiguió o no? Eso no lo sé, eso ya cada uno. La variable, 1/2. La astucia con el agua. Ya. La capacidad para convertirse, cambiar de estado, ya sea físico, gaseoso, sólido, filtrarse, tomar todas las formas, colarse y por todos los las rendijas y fluir. Claro. Fluir, lo eso fluyente. Es. Luego lo que son los domingos de abril, 1/4. La economía de bellezas, y es la influencia sobre el psiquismo. El psiquismo está en la rebeldía, que es creación y negación de lo impuesto, por poner en contra, claro, la creación, pues busca precisamente valorar y administrar lo bello, lo estético y lo bello. Ahí está. Y lo que son todos los domingos del año, 1/9. La rebeldía de gema ígnea, destellos fogosos, ímpetu, energía, vitalidad, vida, rebeldía. Hay que crear cosas nuevas, rebelarse contra lo impuesto, que no tiene ya un sentido porque está obsoleto, viejo, caduco. A cada segundo que pasa encima más. Eso envejece muy mal. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo economía depredadora, rebeldía controlada, justicia femenina, trabajo planificado y victoria por el río. Todo esto muy repartido en influencias. Completamente. Porque además, o sea, bueno, yo espero que... El trabajo es algo que está muy mal ideado y solo como puesto en el orden de que trabajo igual a que ganas dinero. No. Trabajo no tiene que ser un trabajo constante. Es una actividad. Claro. Lo otro es que eres una persona asalariada. Asalariado. Eso, eres asalariado. Sí. ¿Vale? De la manera que fuere, por cuenta ajena o por cuenta propia. Pero eres asalariado. Ahora, si tu trabajo además forma parte de tu vida de verdad, es lo que debe ser. Es eso. Y tienes que planificarlo. Porque si no, no es nada. Y lo único que se hace es ese crimen de matar el tiempo, ¿no? Exacto. Y entonces no tienes nada, realmente. Es totalmente estúpido, vamos. O sea, identificar actividad con remuneración. Claro. O sea, que si no te dan nada a cambio, tú no haces nada. Nada. No se hace nada si no te pagan. Eso. O sea, eso es tremendo, hombre. Ahí está. La tabla de esmeralda, pues como hemos dicho ayer, ya recuperamos, está todo equilibrado, sí, recuperando el presente. Todo. Número de Yau-Yaui. El 4. Ahí está. Ayer también fue el 4, ¿no? Creo que 5, sí, pero no. Ah, bueno. Me parece que fue 5. No sé. Subtipología lunar. Absorbente. Claro, ¿ves? Lo que hemos dicho. Aquí es una personalidad absorbente que atrae todas las actividades. Y las fuerzas y las energías, y es un atractor. Eso es. En el Darwin, segundo día de regencia principal de Macrow en economía. Que es pro imperio. Eso. Imperio de verdad. Sí, sí. No cualquier cosa. Joder, que llamen no, imperio, que llaman, vamos. Los amperios esos que andan los por ahí. Los amperios. Tiranizando. Eso y... no es un imperio, es un amperio. ¿Y haciendo qué? Porque es que además no es una cuestión de solo ser un anti, no sé qué. Eso típico y tal y cual. No, no. Uh-huh. Es que no han sido un imperio nunca. Nunca, nunca. O sea, para nunca, ser imperio, hombre, tienes que tener un poderío más allá de la fuerza tosca, ¿no? El hombre, no. El más fuerte no es el más poderoso. Ay, ¿no? Y además tiene que ser por una extensión de ideología, de idea. Pero si no hay ninguna ideología, no vas a extender nada. Imperio es creación. O sea, el imperio romano, podrás demonizarlo todo lo que quieras, porque conquistó y no sé cuántos, pero construyó. Sí. El imperio egipcio, el imperio chino, todos los imperios han creado. Han creado, sí. No solo han destruido, han sometido a la población y no sé qué, no. Se trata de una construcción. Sí. Incluido el imperio español. También. Por ejemplo. También. Pero bueno, ahí ya hay más cositas y ya Y hay más demagogia y no sé qué, pero bueno. Sí. Pero un imperio es una construcción de algo más allá de la fuerza. Sí. Si no, no. O sea, porque tú tiras bombas atómicas y destruyas países, eso no es un imperio, eso es un monstruo. Es un anti-imperio, porque los imperios unifican, no desintegran. Se forman porque crean una unión de países y de pueblos que va más allá de algo, una localización física. Es una mentalidad, es una unión en el pensamiento. Y por eso tiene su filosofía, su arte, sus principios, sus normas. Y todo lo que se dice estilo, en el sentido de estilo greco-romano. Es que no puedes comparar. Jolines, dos días se llevan con... Pero si no han hecho nada más que destruir. Eso, por eso. O sea, y no, los imperios no destruyen, unifican. Unifican arriba. Tremendo. Elevan todo hacia arriba. Regentes del día. Sebek en astucia. Ah, mira, Sebek, incentivadora, maestro. Isis en rebeldía. Contra Set, nube negra. Anubis en búsqueda. Venganza, como debe ser. Y Apis en victoria. Salvación. Quedan ausentes, de manera extraordinaria, trabajo y guerra. Guerra no es extraordinario, pero bueno. Sí, el trabajo es raro que esté ausente, además un día de trabajo. Claro, ahí está. Pero sí, de verdad, se dan unas contradicciones curiosas. Como es trabajo solar, pues era otra actividad, tipo de actividad más brillante, por así decirlo. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de trabajo solar. Corresponde al trabajo, Tarkan, y a los domingos, Tarkan, el perfume del sol, es el de la claridad. En uno. La claridad, la lucidez, la pureza de pensamiento y la inocencia también, claro. Totalmente. Arquetipos taróticos, pues siguen siendo tres. La sacerdotisa, la fuerza y el juicio. La sacerdotisa, aprender y enseñar mediante la palabra, que se está mediante la inocencia para captar la realidad de las cosas, la esencia de las cosas, y su audacia también, que shed, y las puertas abiertas a mundos y mundos que están, aunque no sean perceptibles sensorialmente, pero están, y ese es Heptanum. Y luego en la fuerza, Keperer, la constancia, el éxito, Amenhotep, el arquitecto, y Shesmu, el que exprime para sacar el jugo, lo valioso. Y luego está el juicio, porque toda labor, todo trabajo debe ser enjuiciado, o sea, mirar si está bien o no, y entonces está la eternidad, que es la que juzga Osiris. Set, el control de calidad, que corrompe lo que se deja corromper, y Amentet, la renovación, la que renueva, se lleva lo muerto, lo arrastra, lo lleva al pasado, para que pueda haber un nuevo comienzo. Total. Una renovación. Sí. Y Mayón del día ha salido champiñón. O sea, 88. El 8 y el 8. El 8 y el 8 hoy. 20 de abril. Sí, sí, sí. Eso. Tremendo. Victoria en sentencias. Sí, bueno, encima de eso, victoria en sentencias. Victoria en sentencias, que es la influencia del 8 sobre el 8, claro. Tremendo. Hay que decirlo, eso. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Y nos queda el aleatorizador. A ver qué. Bajito, ahora toca bajito. Sí. Últimamente, sí. 103. Ah. Fíjate. ¿Cómo hará eso? Claro, de los difíciles, o sea, en el sentido que está descontextualizado. Sin más, al leerlo así. Cons fue el primero que lo consiguió. ¿El qué? Pues, haciendo referencia a Tebas, dentro de lo que es el amor. Sí. Como obreros de creación, los dioses construyeron universos y mundos para embellecer a Tebas y servirla. Pero solo el misterio del amor hizo posible estar a la vez dentro y fuera de los universos objetos. Cons fue el primero que lo consiguió. Claro, ahí es un punto en el que, sin más, porque habría que tener todo en cuenta, Sí. Que sería como una especie de catecismo, ¿no? De creencia porque sí. Uh-huh. No, y no porque no, sino porque es que no es tan simple. No. No, hay que ser muy consciente y, claro, y observar, meditar y Ahí va. Reflexionar. Totalmente. Oye, a reflexionar. Que eso. Vamos a tener un gran día de Ra. Gran día de Ra. Y a estar bien y adelante y arriba, por favor. A estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.